Oh Yong-ran, subdirectora del Instituto de Asuntos Internacionales de Corea, publicó el día 5 el artículo titulado «La sanción de Estados Unidos sobre Corea ha fracasado». La autora denunció el hecho de que Estados Unidos y sus seguidores volvieron a aprobar a la fuerza la resolución de sanción sobre Corea, abusando del Consejo de Seguridad de la ONU. Y patentizó que la causa fundamental con la cual Norteamérica recurre con obstinación al embargo contra Corea reside en que este país no desea jamás obedecerse a su dominación. Subrayó que Estados Unidos fabrica muchos artículos de sanción bajo el rótulo de la resolución de embargo de la ONU, pero Corea ya ha venido allanando el camino de su vida y prosperidad en medio de la sanción y bloqueo ininterrumpidos de Estados Unidos. El socialismo al estilo coreano que avanza con pasos firmes con el autofortalecimiento como fuerza motriz es precisamente la razón más sencilla y clara por la que la sanción de Estados Unidos no surte efecto, acentuó la autora y prosiguió. Norteamérica y sus seguidores, fascinados por la idea de que, si no cae con el golpe de 100 veces, sí, con el de centésimo primera vez, se aferran a la sanción inútil. Es la ilusión más estúpida destruir nuestra unidad monolítica con el dirigente en el centro. Aunque cambió 12 veces la administración norteamericana, desde Truman, provocador de la guerra coreana, hasta Obama, que arrojó el alboroto de sanción contra Corea, recurriendo a la paciencia estratégica, ella sufrió repetidamente solo la derrota, y su razón consiste en la ignorancia sobre nosotros. Sin que importe quién sea dueño de la Casa Blanca, desear la victoria en la confrontación Corea-Estados Unidos será máxima ignorancia a nosotros, y la derrota de Estados Unidos será fatal.